amanecer, para dejar de pensar en tu querer. Como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto. Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo. Y yo sin ti, cariño, nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada. Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada. Y hoy no queda nada. Cosas poco entiendo, pero sé.